se confirme su condena. Bien, bueno, lo importante es que funcione la justicia. En la República es necesario el funcionamiento de una justicia independiente y nosotros creemos que acá ha obrado en consecuencia, digo, sin avanzar en los detalles del expediente. Está claro, digo, que bueno, ha habido un pronunciamiento ya de un colegio de magistrados que han visto todos del mismo modo, de la misma manera, el análisis de la causa como se había visto en primera instancia. Tendrá, por supuesto, el derecho a apelar, pero claramente encuentran la constitución de ilícito por lo que ha resultado condenada, bueno, en los términos que todo el mundo conoce. ¿Puede ser un principio esto a que, bueno, ya no haya temor a condenar a un funcionario o exfuncionario? Creo que, digo, ha ocurrido otras veces. Y a veces desde la política la respuesta no ha sido la ideal, digamos. El segundo presidente de nuestro país, el primero fue Carlos Menem. Carlos Menem fue condenado por la justicia por el tráfico de armas a Ecuador, por la voladura de Río Tercero y sin embargo nunca, digamos, terminó siendo detenido. Pero creo que es una señal a la sociedad, claro, de eso se trata. Por eso digo que desde la política no se dio la respuesta que correspondía, porque para este tipo de cosas me parece que los fueros no pueden ser elementos que se puedan esgrimir, digamos, como argumento para evitar la detención o la aplicación de la condena en toda su extensión, porque acá ha habido además inhabilitación para el ejercicio de la función pública y también digamos, un monto, una suma dineraria, digamos, que tendría que pagar o que tendría que recuperar el Estado. De lo tanto que ha perdido el Estado en esta, evidentemente, maniobra dolosa que se generó desde Vialidad y que todo el mundo conoce. Digo, 100, o sea, una cantidad innumerable de kilómetros de rutas que nunca se hicieron y que el Estado pagaba. Y pagaba como si se hubieran hecho, se pasaban todos los controles y después se ha probado claramente que había una decisión política y una estructura del propio Estado armado, digamos, para que, bueno, esto se materializara de esta manera y el beneficiario, digamos, que es alguien que también está detenido, Lázaro Báez, devolviera a políticos que le habían facilitado justamente esta forma de enriquecimiento ilícito, devolverlo. Todo eso está aprobado, todo eso está en el expediente. Y bueno, Dios quiera que sirva, digamos, de alguna manera para elevar la vara de la justicia y para que se aplique en todos los lugares del mismo modo. Distintas autoridades a nivel nacional hablaban de que la justicia avanzaba, se despolitizaba. Bueno, y en este contexto la pregunta, ¿no cabe un proyecto de ley a nivel nacional y en todo el territorio argentino de ficha limpia a modo de resarcimiento por parte de los legisladores a la población argentina, dándole garantía que las próximas asunciones a los distintos cargos sean personas que no tengan causas? Bueno, vos lo has dicho, hay un proyecto, está en tratamiento, nosotros esperamos que prospere. Esta ha sido una iniciativa que en algunas provincias ha prosperado con más rapidez, inclusive tiene vigencia en la provincia de San Juan, y sería muy saludable para la política, pues sería una señal a la sociedad de que, bueno, las cosas hay que hacerlas de otra manera y que el que incumple la ley paga las consecuencias. Inclusive volverían a tener credibilidad política. Es una parte, ¿no? Digo, por ahí otra parte importante es que la gente aspira a tener resultados, digamos, de la democracia en términos de su mejor calidad de vida. Desgraciadamente es un fracaso del funcionamiento del sistema a lo largo de estos años, porque la realidad es que ha habido mayor empobrecimiento, no ha habido mejora en la calidad de vida, se han ganado muchos derechos, es verdad eso, digamos, la sociedad ha avanzado en otros aspectos, pero en cuanto a calidad de vida, claramente hay una deuda de la política con la sociedad. Gracias.